Hola Marco, ¿cómo estás? Gracias por el espacio. No, muchas gracias a vos y queríamos que nos contaras a toda la audiencia, ¿no?, acerca de esta denuncia que has realizado en las redes sociales. Sí, bueno, le quiero contar a la audiencia y a los vecinos de Guaymallén lo que está pasando en la Municipalidad de Guaymallén. Uh-huh. Yo lo tuve que salir a denunciar en las redes porque, bueno, como sabemos, los espacios de la televisión o de algunos medios no salen. Entonces, bueno, nosotros siempre, cuando pasa algo grave, lo denunciamos en las redes. Uh-huh. Yo soy un trabajador municipal de hace 24 años, fui chofer, bueno, empecé como recolector, y bueno, siempre hemos dado la lucha con toda la injusticia que pasan en distintos gobiernos, no solo en este. Soy delegado desde lo municipal, y bueno, en este caso he denunciado yo el vaciamiento del sector de servicios públicos, porque nos hemos dado cuenta que en el transcurso de la gestión radical, bueno, han reducido el personal a un grado que ha quedado el 20% de lo que había antes. Entonces, y no hay mantenimiento de los camiones, bueno, hay mucha persecución con los compañeros, los obligan a salir a trabajar con los camiones rotos, sin luces, sin frenos, bueno, hay choques, han habido siniestros viales. Y bueno, yo salí como delegado a defender a los trabajadores choferes que sufren esta problemática ahí en el sector de servicios públicos. A cargo está el señor director Fabricio Lucero, donde se le han hecho las notas, porque no solamente hay problemas de camiones, también hay problemas de la cloaca, problemas de los trabajadores que están ahí en el sector, que han vaciado, por ejemplo, el taller que teníamos, herrería, todo eso ya no existe más. Hay un vaciamiento constante. Entonces, bueno, nosotros creemos que como trabajadores municipales y que hacemos bien nuestro trabajo, bueno, se ha demonizado a los trabajadores municipales, que son vagos, de que rompen las cosas. Y bueno, eso es totalmente mentira. Por eso nosotros salimos a denunciarlo y, bueno, iremos con un escribano a documentar de que es verdad que no hay mantenimiento de los camiones. Uh-huh. Sin hablar de lo que son los sueldos de los municipales. Totalmente, ¿no? Eso otro cantar que también está abandonado, ¿no? Sí, no, es tremendo, tanto por abajo de la canasta básica. Todos sabemos que, bueno, para no ser indigente, un trabajador tiene que cobrar 36 mil pesos. Bueno, el 80%, 90% está por abajo de eso. Hay un grupo de compañeros que sí, que ganan, pero menos de 66 mil pesos, entonces también están por debajo de la pobreza. Y bueno, nosotros también hemos salido, en diciembre hicimos un paro con respecto al salario, se logró un acuerdo paritario, pero nunca alcanza por la inflación, por distintos motivos, y bueno, ahora nosotros queremos reabrir la paritaria para poder negociar de vuelta algo digno, pero nunca alcanza, porque cuando no es porque los trabajadores tienen un régimen de 6 horas o por distintas cuestiones de ítems negros que nos dan, nunca alcanza para que nosotros podamos vivir dignamente. Totalmente. Y por otro lado, que se ha presentado con bombos y platillos este parque que quieren hacer acá en Bermejo, ¿no? También este parque ecológico, y por otro lado, bueno, esto que está sucediendo, ¿no? Sí, nosotros también a veces lo recalcamos, y cuando hacemos asamblea con los compañeros decimos, hay plata para muchísimas cosas, para obras, que está bien, pero siempre las obras que se hacen son a costa del bolsillo de los trabajadores municipales, porque no cobran nada. Y nosotros no estamos en contra de las obras, obviamente, pero, por ejemplo, el señor intendente ha privatizado todo. Se nos ha cortado la comunicación. Ya vamos a tratar de volver a comunicarnos. Bien, ahí nos volvimos a comunicar, Pablo. Sí, pido mi disculpa que se cortó, no sé por qué. No hay ningún problema. Nos estabas comentando esto, ¿no? Que para algo hay plata y para otras cosas no. Claro, no, y aparte está todo privatizado dentro de la municipalidad, el área de riego, gran parte de la recolección, han dejado un 20% de los compañeros de la recolección. Antes teníamos 60 camiones en la recolección y ahora quedan 18, y operativos 14. Es impresionante cómo han privatizado todo, y y bueno, nosotros también lo salimos a denunciar porque creemos que el Estado lo tienen que hacer los trabajadores y no los empresarios, ¿viste? Entonces, bueno, no sé, nosotros creemos que tenemos que ganar dignamente, que tenemos que cuando hay una injusticia hay que denunciarla, y bueno, nosotros es sin distinción de nada político, ¿viste? Que a veces hoy en día todo se politiza. Pero bueno, nosotros, yo salgo a hacer el trabajo que tengo que hacer como delegado y denuncio estas cosas. También tengo que decir que tengo 13 amparos por persecución gremial, tengo 3 sumarios por una asamblea que hicimos por defender a los trabajadores. Me hicieron un sumario y una denuncia penal por hacer una asamblea que gracias a Dios la contestamos y eso está bien encaminado con el abogado. Pero bueno, así se manejan en Guaymallén con los trabajadores municipales. Bueno, se ve que por lo que nos contás hace rato que la vienen peleando, y importante dar a conocer esto, ¿no? Cómo se ha privatizado, y me está diciendo, de 60 vehículos han quedado 7 nada más, me decías, o 16. 14. Antes teníamos 60 camiones de la recolección, porque hay distintas áreas que tenés higiene urbana, que ahí habían como 25 camiones, que ahí quedan 7. 7, 8 camiones con 2 o 3 máquinas, lo demás todo privado. La recolección se privatizó, sí. No, digo, desaparece un camión y desaparecen puestos de trabajo también, ¿o no? Exacto, no se renuevan. De 60, y, 14. Bueno, en la planta también. Nosotros antes éramos 4.000 empleados, 4.100 empleados, y ahora han quedado 3.200. Pero ¿qué pasa? ¿Qué es lo que tiene que saber la sociedad? Los empleados están porque, bueno, hay empresas Santa Elena, otra empresa Pasano, que sí tienen, los empleados los paga la comuna, eso es una cosa lógica porque prestan un servicio. Uh-huh. Pero la reducción del personal municipal en estos 4 años, en estos 6 años, bueno, ha sido 1.000 empleados, que no es poco. Uh-huh. Y bueno, se ha renovado con personal privado, digamos. Claro. Que nosotros con los trabajadores privados está todo bien. Son trabajadores, pero bueno, yo defiendo a los trabajadores municipales, ¿me entiendes? Sí, totalmente. Defiendo el trabajo del empleado municipal. Que está siendo precarizado, ¿no? Por lo que nos contaba, cada vez más. ¿Esto ha empezado con esta gestión o ya venía de antes? No, empezó en el 2015. La verdad que no puedo decir que en la gestión anterior pasó en el 2015. Sí, teníamos falencia de vehículos. Habían muchos vehículos y bueno, era un quilombo arreglarlo, eso sí. Uh-huh. Pero no había privatización, como había un solo sector que era las cunetas. Y ahora, como te vuelvo a repetir, tenemos el área de riego privatizada, la recolección, el arbolado público, demarcación vial, luminaria privatizado. O sea, prácticamente una empresa privada, la Municipalidad de Guaymallén. Claro. Y bueno, y eso a nosotros nos trae un detrimento en todo, en los salarios, en un montón de cuestiones, en persecución, en que no se cumplen tampoco. Por ejemplo, uno hace carrera acá en la municipalidad, tenemos la ley de carrera, la ley 5892, que no se cumple, que no se puede tocar un chofer porque lleva muchos años manejando, y bueno, lo que hacen es bajarlo del camión y lo mandan con una palita y un carrito a un lugar y bueno, eso está fuera de la ley, eso también lo denunciamos y, claro, y por eso es todo esto que está pasando. Pablo, los micrófonos siempre abiertos, te agradecemos muchísimo por tus palabras y nos quedamos pendientes de esto y que la audiencia también se entere. Bueno, muchísimas gracias por el espacio, gracias a la Mosquitera y a toda la audiencia. Gracias a vos, Pablo, que tengas un buen día. Buen día. Buen día. Ahí escuchamos a Pablo Noriega Barrera, él es trabajador municipal y nos cuenta la situación, ¿no? El día a día, lo viven día a día. Y nos vamos, y te vamos a contar algo que también lo hablábamos ayer, acerca de la situación de la Feria Popular de Guaymallén, que está sin lugar para desarrollar sus actividades. Hay una nota muy interesante en nuestra página, lamosquitera.org, que luego de 5 años de desarrollarse en el espacio ubicado en calle Moreno y Ayaime, Les Feriantes se encuentra actualmente sin un lugar donde trabajar. El municipio de Guaymallén aún no da soluciones a los trabajadores para garantizar el desarrollo de una de las ferias más grandes del departamento, ¿no? De Guaymallén. Para conocer en detalle sobre esta problemática, ayer dialogamos con Estela Fernández, integrante de la Feria Popular de Guaymallén. Vamos a hacer que escuches un poquito, porque es larga, pero si la querés escuchar entera, puedes meterte a www.lamosquitera.org. Escuchamos un poquito y seguimos. Nomás, y es por eso que vamos a hablar con Estela Fernández por esta situación tan distópica que es, se han quedado sin lugar. Hola, buenas tardes, Estela. Buenas tardes. Bueno, ¿cómo están? Bien, preocupadísimo por esto que adelantabas, nos adelantaste, te comunicaste con la radio y contando esto, que se han quedado sin lugar. Sí, bueno, ya no estamos más con el acuerdo que teníamos con el dueño de las canchas del Platense, que están ubicadas en Ayaymi Moreno. Esto sabíamos que iba a pasar, ya estamos a casi 5 años que ingresamos a estas canchas, pero es un espacio privado. Y como siempre nosotros recalcamos, la necesidad que se regulen las ferias para que nosotros no tengamos que andar deambulando. Justamente hoy estamos con los compañeros de la Feria Popular de Guaymallén. Estamos acá en el barrio San Francisco. Estamos recorriendo los distintos lugares, los barrios, para ver dónde podemos trabajar el fin de semana que viene. Ya tenemos el fin de semana encima y bueno, necesitamos trabajar. Justamente eso. Ustedes son una feria popular. Son una feria que debería estar trabajando directamente con la gente en la calle. Cuando digo en la calle, no es que no estoy denostando esta propuesta. No deberían estar alquilando un lugar que, me acuerdo que en su momento hablamos, llegó a 42 mil pesos mensuales al alquiler del lugar. Un lugar que no es ni más ni menos que un playón. Sin ningún tipo de protección contra el sol o contra el viento, es el playón nada más, y ustedes tenían que pagar un alquiler altísimo. Por eso es que se acercaron a la municipalidad, puede ser, para reclamar la posibilidad de volver a las calles. Claro, nosotros hemos estado, hemos presentado una nota a los concejales de los distintos bloques, del bloque Cambia Mendoza. Bueno, en realidad ellos dicen que no hay una respuesta que nos puedan dar a la necesidad urgente que nosotros tengamos, porque no hay una legislación al respecto de las ferias populares. Pero también estuvimos con la presidenta del consejo y bueno, ella iba a ver qué posibilidades existían como para que este fin de semana que viene pudiéramos trabajar provisoriamente en algún lado. Dijo esto sin, digamos, que iba a haber, digamos, no es factible ya una respuesta. También estuvimos con los concejales del Frente de Izquierda y con los concejales del Frente de Todos, bueno, quienes se comprometieron a acompañarnos, y así también como la señora Evelyn Pérez junto a estos concejales se han comprometido nuevamente a que podamos empezar a pensar una ordenanza que es tan necesaria, porque la verdad que Bien, ahí escuchamos parte de la entrevista a Estela Fernández, integrante de la Feria Popular de Guaymallén. La nota completa en nuestra web, lamosquitera.org, está completa y la pueden escuchar bien todo lo que nos decía a nuestros micrófonos. Ahora vamos a pasar a otro tema, y es porque son las 10:30 y es el momento y el espacio de Ni Una Menos, donde vamos a charlar con Julia Morco. Julia, muy buenos días, ¿cómo estás? Marcos Barroso la saluda. Hola, buenos días Marco y buenos días a toda la audiencia. Bueno, muchísimas gracias por seguir creciendo y que crezca este espacio. Me imagino que vamos a hablar sobre los 6 meses sin Abigail Carniel. Exactamente. Hoy se cumplen 6 meses desde que desaparecieran uh-huh. a Abigail Carniel el 15 de abril. Y por eso desde el colectivo Ni Una Menos tenemos pensadas como varias acciones para llevar adelante en el día de hoy, y queríamos contarles a todos un poco cómo está la causa. No sé si me escuchan bien. Perfecto. Bien. en primer lugar, hoy junto con la familia de Abigail, principalmente con su mamá Verónica Carniel, vamos a hacer una presentación a las 12 del mediodía en el Poder Judicial, porque estamos convocando a que se acerquen todas las personas a esta concentración, porque necesitamos, una vez más, exigirle a la justicia, exigirle a este sistema patriarcal que tenemos como justicia, que no nos escucha, que no nos busca, que no le da la prioridad y la importancia que tiene en la vida de las mujeres y las niñas en nuestra provincia, para decirle que, primero, denunciar las revictimizaciones y la violencia institucional que sufre la familia de Abigail, y para decirles y exigirles desde todas las organizaciones de mujeres y diversidades que continúen con la búsqueda. A 6 meses de que Abigail sea desaparecida, aparentemente por redes narcos, todavía no hay una línea de investigación clara. No hay avances considerables en la causa. Es una causa que tiene 3 imputados, de los cuales 2 siguen detenidos, pero no por la causa de Abigail, sino por otras causas, y uno de ellos está en libertad. Esta es la situación actual de hoy, y nosotras y nosotros entendemos que, primero, esto no puede seguir así. Esto demuestra una clara inacción judicial, pone de manifiesto y a la luz todas las insuficiencias e ineficiencias que tiene la justicia mendocina, pero que la tiene sobre todo con nosotras las mujeres, las diversidades y las infancias en Mendoza. Uh-huh. Decirles que, bueno, que hay muchas situaciones de vulneración en las que se ha visto expuesta la mamá de Abigail, pero junto con la mamá de Abigail todas las mujeres y diversidades. Sí. Entonces, en primer lugar, es pedirle a ULE que acceda a una reunión inmediata con las organizaciones que conformamos el Ni Una Menos y con la familia de Abigail. Exigir que sea el Ministerio Público Fiscal quien dé la cara a la sociedad, quien sea el nexo con la sociedad, para dar información clara de cuál es la recompensa que pesa sobre la búsqueda de Abigail, y que le dé garantías a las personas que acerquen información, porque hasta acá todo lo que tiene que ver con la difusión de la recompensa de Abigail, lo único que hemos visto es una placa del Ministerio de Seguridad, y todo lo demás ha caído en manos de la familia, de las organizaciones y del abogado. No hay una relación directa del Ministerio Público Fiscal con la sociedad. Esto pareciese que fuera responsabilidad no sé de quién. Exigirle también que pongan los recursos necesarios, tanto humanos como económicos, para continuar con la búsqueda de Abigail. Nos han obligado a la familia y a las organizaciones a tener que salir a hacer rifas, colectas, claro, para pagar peritos privados para que se continúe con la búsqueda. Esto que nosotros estamos denunciando es una gravedad extrema. Estamos hablando de la justicia. Sí, un abandono, de quien debería garantizar, claro, o sea, quienes deberían garantizar la búsqueda de las mujeres desaparecidas, porque acá no solamente estamos hablando de Abigail, hablamos de Diana Luna, de Gisela Gutiérrez. ¿Dónde están las mujeres desaparecidas en Mendoza en democracia? ¿Quién las busca? La justicia no está haciendo absolutamente nada. Y en esa misma línea queremos que el Ministerio Público Fiscal asuma con la obligación que tiene, no solo en cumplimiento de la 26.485, que es la ley de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, sino que aparte Argentina y Mendoza han adherido a otros pactos internacionales que también los llena de responsabilidades, tienen que asumir el cuidado de la víctima y tiene que interceder con otros ministerios para garantizar el abordaje de la situación económica de la familia de Abigail, la situación psicológica, pero también de la seguridad de la familia de Abigail. Y esto no solo obliga al Ministerio Público Fiscal en la 26.485, sino que hay leyes provinciales que también lo obligan. Y hasta acá no vemos absolutamente nada de eso. Totalmente. Entonces, sí. Parecido también al caso lo que pasó con Viviana Luna, ¿no? Que familiares también decidieron pagar aparte una búsqueda, ¿no? Contratar aparte de la justicia de Mendoza una búsqueda más exhaustiva. Exactamente, frente a la inacción, claro, de la justicia mendocina, frente a la falta de compromiso en las búsquedas, frente a la falta de una línea clara, salimos las organizaciones y las familias a tener que costear todas estas cosas por privado. Sí, cero acompañamiento, cero apoyo, esto, que están haciendo rifas para lograr pagar peritos, digamos, es increíble, ¿no? Sí, es lamentable. Digamos nosotras, sí. Creo que las mujeres, las diversidades, sobre todo los feminismos populares, el ni una menos, venimos hace tiempo denunciando todas estas situaciones de violencia, de revictimización a la que nos expone constantemente el sistema judicial en Mendoza, pero también todo el gobierno provincial. Sabemos que mujeres y niñeces, sobre todo de los sectores populares, estamos expuestas a la feminización de la pobreza, a las que nos condena este gobierno, a la exclusión, a que nuestras vidas empiecen a circular por márgenes de la sociedad, y todo eso expone sobre todo a nuestras niñas, adolescentes, a caer en distintas situaciones de violencia y vulneraciones, como son las redes narcos en los barrios y la proliferación de esas redes narcos en los barrios, de las cuales tampoco hacen absolutamente nada. Y esto es lo que ha pasado con Abigail y lo que, digamos, este mensaje de desaparecer a una mujer de 18 años de un barrio popular es un mensaje para un montón de mujeres, para un montón de niñas y adolescentes de parte de las redes narcos en nuestros barrios populares. Y este mensaje, con esta actitud de la justicia y la falta de acción del gobierno provincial, se está reforzando por el Poder Ejecutivo y Judicial de Mendoza. Por y eso, esto es gravísimo. Sí, total. Por eso van a estar hoy en el Poder Judicial, ¿no? Hoy a las 12 del mediodía nos concentramos en el Poder Judicial para hacer entrega de esta de este petitorio, digamos, a ULE, y también está pensada para las 18 horas una marcha que tiene concentración en la calle Patricias Mendocinas y Peatonal. Ahí se concentra también las 18 horas una marcha. O sea, hoy tenemos una jornada de lucha por Abigail Carniel, pidiendo justicia para Abigail Carniel, que continúe su búsqueda y que sobre todo tanto la justicia de Mendoza como el gobierno provincial con los ministerios correspondientes se hagan cargo. Totalmente. Que siga una búsqueda exhaustiva, ¿no? Que sea una búsqueda que realmente importante, ¿no? Que se tenga que hacer rifas para buscar peritos por otro lado, o lo que pasaba con Viviana Luna también, ¿no? Exactamente, por eso nos dije que somos a ULE, porque es la autoridad máxima del Ministerio Público Fiscal, para que él interceda con el poder que tiene y con la responsabilidad política que tiene para dar órdenes claras tanto a Lebrino como a los otros ministerios que se tienen que hacer cargo de esta situación. Nosotras del Movimiento de Mujeres hace mucho tiempo venimos denunciando y venimos diciendo que queremos fuera a Lebrino y queremos fuera a Munívez, porque son dos personas con mucho poder sobre quienes pesa prácticamente la seguridad de las mujeres y las diversidades, que no toman ninguna acción política en pos de esto, para garantizar nuestra seguridad, para protegernos. La respuesta a este pedido son oídos sordos, o sea, ni siquiera se presentan en los lugares donde se tienen que presentar, como son la legislatura o las distintas instancias donde son citados, para dar explicaciones. cuando fue Lebrino a la legislatura, pensemos que hace un tiempo atrás, después de casi 9 citaciones que venían haciendo desde la legislatura para que Lebrino se presentara a dar explicaciones por muchos temas relacionados a la seguridad, Lebrino logramos que se presente en la legislatura de Mendoza, y cuando se preguntó cuáles eran las políticas que iban a llevar adelante las mujeres de las universidades, cuál era el protocolo con el que funcionaba el 911 cuando se recibían denuncias por violencia, cuando se le preguntó qué había pasado con la situación de Florencia Romano, cómo seguía la búsqueda de Abigail, se retiró del recinto. Esa es la respuesta que recibimos las mujeres y las diversidades cuando venimos a cuestionar a la justicia mendocina y al Ministerio de Seguridad en lo que respecta a nuestras vidas. Ahí está claro, Julia, ¿no? Se retiró, o sea, el silencio frente a un pedido de más de 9 citaciones, ¿no? 9 citaciones tuvimos que hacer, se tuvo que hacer, ¿no? Para que dieran respuesta, y cuando se piden respuesta se retiran. Exactamente. Julia, que sea un día de lucha, los micrófonos siempre abiertos, te agradecemos mucho por dar a conocer esto, hablarlo, que la audiencia sepa todas las actividades que se van a llevar hoy a 6 meses sin Abigail. Exactamente, a 6 meses sin Abigail, seguimos pidiendo justicia, seguimos pidiendo por su búsqueda, pero también por la búsqueda de Viviana Luna, de Gisela Gutiérrez, y no vamos a parar desde el Ni Una Menos y de todos los movimientos de mujeres y diversidades hasta obtener respuestas sobre estas situaciones. Nuestras vidas valen y las mujeres no desaparecemos solas, a nosotras nos desaparecen. Y esto es una responsabilidad de toda la sociedad, pero fundamentalmente de quienes nos gobiernan y de la justicia mendocina. Totalmente. Julia, muchísimas gracias como siempre. Bueno, que sea un día de lucha. Bueno, muchas gracias a ustedes por estar presentes y ser parte de esta lucha siempre. Muchas gracias a vos, Julia, que tengas buen día. Gracias, hasta luego. Ahí charlamos con Julia Morcos desde Ni Una Menos, ¿no? Sobre todas las actividades a los 6 meses sin Abigail Carniel, también buscando a Viviana Luna, Gisela Gutiérrez, digo, una gran actividad hoy a partir de las 12 en el Poder Judicial, pidiendo respuestas concretas, y luego a las 6 de la tarde también se va a llevar una marcha por toda la ciudad de Mendoza.